1, Juliana. Eres como una flor de dulces aromas, eres como un clavel que adorna mi jardín. Cuando pasa por el parque, eres ángel de mi cielo. Quiero llamar por tu nombre y decirte que te quiero. Cuando pasas por el parque, eres ángel de mi cielo. Quiero llamar por tu nombre y decirte que te quiero. Y nos vamos a Arequipa y Tacna. Cochabamba y La Paz, Bolivia. Así Jorge Chambergo. Adorna mi jardín. Cuando pasas por el parque, eres ángel de mi cielo. Quiero llamar por tu nombre y decirte que te quiero. Cuando pasas por el parque, eres ángel de mi cielo. Quiero llamar por tu nombre y decirte que te quiero. A gozar, Lucho Guaruco, Carmen Castillo. Cali, eres para mí, nunca yo te dejaré. Siempre fuiste para mí, dueña de mi corazón. Cali, eres para mí, nunca yo te dejaré. Siempre fuiste para mí, dueña de mi corazón. Para mí, dueña de mi corazón, Cali eres para mí, nunca yo te dejaré, siempre fuiste para mí.